nacido en Belén, lo que tanto se esperaba, ha llegado un portal, el redentor de las almas, y su nombre es Emmanuel. También le llaman Mesías, es el Hijo de Dios Padre, y su madre es María. Pobreza hay en ti, cuánto ejemplo nos has dado. En ti no hay ambición, tan solo obsesión de salvar a todo el mundo con el arma del amor. Un lucero hoy bajó y en la cueva se ha quedado. Un pesebre que encontró, con cariño ha iluminado. Qué contento está Jesús, porque al hombre ha salvado. Lo demás nada le importa y lo tiene sin cuidado. Manuel, niño Manuel, ya está a nuestro lado. Qué pobrezas hay en ti, cuánto ejemplo nos ha dado. De salvar a todo el mundo con el arma del amor. Manuel, niño Manuel, ya está a nuestro lado. Qué pobreza hay en ti, cuánto ejemplo nos has dado. En ti no hay ambición, tan solo obsesión. De salvar.